una continuidad entre los que hablaban, ¿eh? En esas alturas, Davos está casi a 2.000 metros por encima del nivel del mar, y nosotros estamos aquí muy abajo porque en el fondo estamos bastante de acuerdo, ¿no? Un personaje de Davos, uno de los grandes organizadores, dijo el año pasado, la lucha de clases claro que existe, lo que pasa es que nosotros vamos ganando por goleada, ¿no? Efectivamente, la lucha de clases existe, los de arriba van ganando por tal goleada que parece que los de abajo. Ayer se decía, qué gran victoria la marea blanca de Madrid, ¿no? La victoria simplemente, virgencita, virgencita, que me quede, ¿eh? Que me quede como estoy, ¿no? Que no nos quiten más, que no nos dejen en la que nos exploten, ¿no? Cuando decimos que no se vaya la Coca-Cola, que nos explote la Coca-Cola, que no nos excluyan, ¿no? Que no nos excluyan. Y para hablarnos, como siempre, hemos para tratar de hablar desde abajo, hemos pedido así a diversas personas que den esas visiones desde abajo. Y hoy toca Isidro López, que es una de las características, es que es el más joven, ¿no? De los que hablan, de los que invitamos en el aula Rúa, porque un poco quizá uno de los problemas de que sea la 18 semana Rúa es que envejecemos, ¿no? No solo lo vemos desde abajo, sino ya casi la historia nos queda detrás, ¿no? Nada de lo que pase. Decía Simone de Beauvoir cuando tenía 60 y pico años que aunque hubiese la revolución mañana, su vida ya por desgracia no iba a acabar, ¿no? Entonces, invitar a personas que no son necesariamente jóvenes, pero que sí tienen la vida por delante, que si efectivamente hubiese algún cambio radical, sus vidas cambiarían, tiene esa virtud, ¿no? Y en ese sentido, un poco, la visión de alguien que es de abajo, pero que a la vez tiene por delante toda esa vida, eran un poco los criterios para invitar a Isidro, junto a su valía personal, ¿no? Isidro, aunque pertenece a esos que tienen la vida por delante, ya ha protagonizado algunas derrotas en esa lucha desde abajo, colaboró en una revista, ¿no? Y fue uno de los fundadores de La Dinamo, que publicó alguna vez algún libro sobre las de Ike, por ejemplo, ¿no? Una revista así que agitó los medios culturales madrileños y que llegó, como casi todas las cosas de la izquierda y de los de abajo, a cerrar, a fracasar no hace mucho. Es el autor también de un montón de panfletos, me decía ahora, del Observatorio Metropolitano, y autor también de algunos libros, ¿no? Uno lo tenéis ahí fuera, se llama Fin de siglo, y el último, que enlaza un poco con el tema de ayer y que espero que sea pacífico en este caso, que no haya los conflictos de ayer, pero que se refiere un poco también a los temas del País Vasco, es un libro sobre Cortatu, o a propósito de Cortatu, el grupo aquel de rock del País Vasco, que se llama El estado de las cosas, fiesta, lucha y guerra sucia, que no está ahí a la venta, pero que lo tenéis en Paradiso. Se había acabado en Navidad, es un libro que se vendió rapidísimamente y que sigue ahí. Entonces, la petición un poco a Isidro sería un poco esa visión de la crisis, ya digo, desde abajo también, pero de los que tienen todavía la pelea por delante, de los que, aunque sea verdad eso que dijo el de Davos, la historia no se ha cerrado, aunque vayan ganando por goleada los de arriba, los de abajo todavía estamos, no hemos enarbolado la bandera blanca, todavía tenemos que pelear o todavía tienen que pelear y coger las citas que la historia les va dejando. Entonces, sin más, le paso la palabra agradeciéndole, como a todos los que vienen al aula Rúa, nadie cobra, ya lo sabéis por estas charlas, entonces todos les debemos ese agradecimiento, ¿no? Frente a todo lo que organiza el ayuntamiento, las instituciones, que todo el mundo cobra, pues los de aquí no cobra nadie, hacen el esfuerzo de venir y está bien decirlo, ¿no? Porque no solo hablan desde abajo, sino por altruismo o gratuitamente. Sin más, entonces, sí. Bueno, pues nada, yo quería empezar agradeciendo a los organizadores del Aula Rúa que me han invitado, y especialmente a Guillermo, que se encargó personalmente de invitarme, el estar aquí, que poder estar con vosotros. Os explico un poco lo que me gustaría... ¿Me oís? ¿Mal? ¿Y ahora? Ahora mejor. Vale. Pues a ver, os explico un poco lo que me gustaría hacer o lo que me gustaría contaros, y es un poco un intento como de marcar cuáles son las opciones políticas que tenemos de aquí en adelante para salir de la crisis, pero salir de la crisis no en un sentido técnico, no en el sentido de que yo ahora vaya aquí a recitar una catarata de medidas técnicas, expertas, que sirvan para de alguna manera tirar para adelante, sino de cuáles son las condiciones para ganar la batalla política. Eso es salir de la crisis. Salir de la crisis es ganar eso que llamamos la lucha de clases y que vamos perdiendo. Esa es la única salida posible. Entonces, para que eso sea posible, yo creo que es necesario un poco enmarcar qué es la crisis. ¿Cuáles son los perfiles centrales de del periodo histórico que estamos viviendo? Y en ese sentido, antes de empezar como con lo que sería propiamente la narración de los puntos centrales de la crisis, tal y como lo he planteado, pues usaré una pequeña introducción de lo que ha sido sobre todo el proceso europeo. Después iremos a Grecia a ver qué sucedió. Después vendremos a España y acabaremos por plantear un poco lo que son los perfiles de la nueva etapa que estamos viviendo desde 2000, finales de 2012-2013 en adelante. Pero antes de eso, es importante entender dos cosas. Uno, que estamos, en nuestro caso, en una crisis del modelo de acumulación, del modelo económico que dirigen las finanzas. Esto significa una cosa muy precisa, y es que no hay posibilidad de negociación con el capital, como la había en los modelos de capitalismo productivo o en los modelos del capitalismo industrial, que fueron como hegemónicos hasta mediados de los 80. Las finanzas, el poder del dinero, no funciona de la misma manera políticamente. Es lo que funciona en un juego de todo o nada, es decir, en lo que los matemáticos llaman un esquema de suma cero, es decir, o para ti o para mí. Al no haber, cuando el crecimiento no funciona, cuando la productividad no funciona, las finanzas lo que hacen es acumular por desposesión, es decir, quitarte de lo que ya tienes, de lo que ya tenemos socialmente construido. Eso es muy importante, porque también le da unos pies de plomo desde el punto de vista, o unos pies de barro, desde el punto de vista de la negociación política, porque no tiene terreno para negociar. Capitalismo tiene que crecer, necesita el beneficio. Y si no tiene productividad, te lo robará. Y si tú impides ese robo, se caerá. Eso como primera, si se quiere, como primer marco. Y el segundo punto como general que me gustaría remarcar es que es una crisis que nos afecta o que afecta desde un punto de vista específico europeo. O sea, es una crisis en la que nos hemos dado cuenta, en la que de repente estar incorporados a la Unión Europea significa algo políticamente. Que Merkel es una figura que manda tanto en España, tanto o más que nuestro propio presidente del gobierno. Que las medidas que se desprendían del Pacto de Estabilidad de Maastricht resulta que no son ninguna chorrada, que nos obligan a hacer una serie de cosas, que el poder europeo es efectivo, que manda. Y eso lo que implica es que las soluciones a la crisis van a tener que, de alguna manera, entrar en una escala que va más allá de lo nacional. Que la lucha política va a tener que ir más allá de la escala nacional. La Unión Europea es fundamentalmente es la forma que ha tomado el neoliberalismo realmente existente en Europa, y funciona como una escala transnacional o como un poder transnacional que se impone a los estados, un poder económico que se impone a los estados y que además impide que se responda políticamente desde los estados, porque no hay una instancia política que pueda ir más allá de las fronteras. Es decir, por ejemplo, cuando se toman medidas de austeridad o de control fiscal en un determinado estado, el malestar político queda contenido en ese estado. Son las propias instituciones, el Parlamento, las elecciones de un determinado Estado las que van a registrar ese malestar, pero nunca la escala europea desde la que se están tomando las decisiones. Entonces, de alguna manera, hay que pensar cómo se puede afectar a esa escala que va más allá de lo nacional para ganar la batalla política. Dicho esto, me gustaría un poco remontarme a lo que son los precedentes de contar un poco la historia un poco larga de cómo se fragua esta crisis, de cómo se fragua esta crisis europea. Y para eso es necesario volver hacia los acuerdos de Maastricht. Quizás se puede volver antes, pero los acuerdos de Maastricht de 1992 es un buen punto de partida para fijar de qué estamos hablando. Porque allí lo que va a suceder es que se va a dar carta de naturaleza al programa político de las élites europeas, de las élites financieras europeas, de las élites capitalistas europeas. Y la crisis solo es la agudización de ese programa político. Es decir, no hay nada nuevo que haya pasado en los últimos 5 años que no estuviera ya funcionando desde antes. Simplemente se ha convertido a acabarse los ciclos de crecimiento, en concreto en España, el inmobiliario, que de alguna manera maquillaban esa realidad, se ha convertido en una realidad muchísimo más presente y aguda, precisamente por esa disposición, o para ti o para mí, con la que funcionan las finanzas. Así que me interesaba como marcar lo que fueron las 4 líneas o las 4 grandes líneas políticas que se dieron a las LSTs europeas en Maastricht. El control de la inflación. El control de la inflación suena como una medida muy técnica, pero en realidad es control salarial. Venía desde la inflación, o digamos las demandas salariales fuertes, es algo que venía heredado desde los años 70, y que de alguna manera Maastricht centra toda la actividad de la Unión Europea en atajarla. El Banco Central Europeo va a tener como mandato central el control de la inflación. La inflación, entre otras cosas, porque el crecimiento de la inflación devalúa las rentas financieras. Entonces, lo que se ofrece con esa medida es asegurar a las finanzas que su dinero no va a valer menos mañana. Y a la vez, a los gobiernos darles el mandato de controlar, sobre todo, las rentas salariales. Para esto, bueno, o sea, en España tenemos un ejemplo palmario de cómo los salarios crecieron muchísimo durante los años 70 y luego por la vía, sobre todo, de las victorias del PSOE y de la acción de los sindicatos, se logró que esas medidas de control de la inflación, de control salarial, fueran efectivas. Una segunda línea política que se ofrece a las élites, que está relacionada con la anterior, es en la medida en que se va a atajar la cuestión salarial, se va a aumentar, digamos, el beneficio por la vía del simple crecimiento de la explotación, de la ausencia de resistencia, de la ausencia de una contraparte, de la ausencia de un trabajo organizado que le disputa al capital los beneficios. Aquí va a ser fundamental todas las legislaciones que tienen que ver con las reformas del mercado de trabajo, con una precarización creciente, con, en última instancia, lo que logra la precariedad es, de alguna manera, suplir los efectos del paro sobre, digamos que desde el punto de vista capitalista, el paro lo que es una excelente manera, el ejército de reserva del que hablaba Marx, de que los trabajadores pierdan fuerza de negociación. Bueno, la precariedad puede conseguir los mismos efectos sin necesidad de generar grandes niveles de paro. Entonces, esta es una segunda línea de intervención. Reformas del mercado laboral, una precariedad cada vez mayor y ataque a lo que sería la fuerza de negociación del trabajo. Una tercera línea como de intervención es la apertura de nichos de beneficio en lo que será el antiguo estado de bienestar, o el estado de bienestar tal y como se hereda en la Europa de principios de los años 90, donde todavía sigue existiendo estados de bienestar bastante potentes. Lo que viene a decir es que el programa central en relación con esas instituciones va a ser el de recortes y privatizaciones. Abrir nichos de beneficio, es decir, donde antes estaba lo público, que estuviera lo privado. Esto no tiene mucho, o sea, es que tampoco tiene un saber muy esotérico porque lo estamos viendo todos los días, pero sí está bien saber que viene de esa afiliación, de esa genealogía. Esto implica control muy fuerte del gasto público, que es algo que en Europa sigue creciendo, curiosamente, lo que es la Europa central, continental, no en Inglaterra, no en Estados Unidos, donde la reacción neoliberal toma posiciones desde finales de los 70, pero todavía durante los años 80 en Europa, y como continuación de una onda larga de luchas obreras, pero también de luchas sociales, de luchas urbanas, de descontento social, que viene desde 1968, sigue creciendo hasta los años 90. Maastricht, lo que sella, es el, digamos, el programa de ir a controlar ese crecimiento del gasto público, a descenderlo y a promover los programas de recortes y privatizaciones. Y por último, y si se quiere desde la parte más productiva, como todo esto, desde el punto de vista económico, todos estos puntos lo que hacen es golpear la demanda, es decir, la capacidad de consumo de la población, pues la salida que se da, y sin demanda el capitalismo se hunde. La salida que se da es una política de bajos tipos de interés que va a hinchar burbujas de precio de activos que se llaman en economía, la burbuja inmobiliaria española es un excelente ejemplo, y que lo que van a provocar es crecimientos del consumo, pero sin aumentos de los salarios, sin aumentos del gasto público, sino por lo que se llama los efectos riqueza. Es decir, a medida que crece el valor de las casas, a medida que crece el valor de las acciones, sobre todo el valor de las casas, en nuestro caso, crece la capacidad de consumo. Y esa es como la solución que se va a dar a todo este entramado. Es importante también fijar un poco quiénes son los actores centrales de este mapa político, y que en última instancia, cuando en 2008 todo esto se venga para abajo, se derrumbe, pues van a aparecer como los actores políticos centrales. Por simplificar mucho, o sea, hay más, evidentemente más actores, pero lo que a nosotros nos interesa es que todo esto va a suceder, por un lado, bajo la hegemonía alemana, y por la hegemonía alemana en una relación muy peculiar, en concreto, con los países del sur, y muy en concreto, más en concreto, con España. Digamos que la implementación efectiva de que estas líneas políticas salgan adelante dependen de Alemania, y dependen de Alemania sobre todo a partir de principios de los años 2000. En esos años en Alemania va a suceder una serie de cambios de los que aquí tampoco hubo mucha noticia, pero que sin embargo van a ser fundamentales en el desarrollo de la burbuja inmobiliaria española y de la posterior crisis, y es lo que se llama la Agenda 2010, que promulgó el Schröder. Además, tiene delito, es que siempre la socialdemocracia está ahí en primer plano. Y eso es un programa económico del SPD con los verdes, y que lo que va a hacer es destrozar lo que era la forma tradicional de organización del capitalismo alemán, que era lo que se llamaba el capitalismo renano, de grandes conglomerados financieros que estaban vinculados a la industria de exportación, y lo que se va a hacer es romper esos conglomerados, liberar dinero de los ciclos industriales alemanes y sacarlo a los mercados financieros internacionales. Y por otro lado, buscar un programa como de competitividad de la industria alemana de exportación por la vía de la represión de los salarios. Esto, hay aquí algunos datos bastante, bastante interesantes, y es que, por ejemplo, en 2002 ya el 50% de los activos de las principales empresas alemanas eran extranjeros, eran de fondos de inversiones americanos, eran de intereses financieros fundamentalmente norteamericanos. A la vez sale $1 billón de la economía norteamericana, sale buscando inversiones financieras fundamentalmente en las burbujas de precios de activos, de las burbujas sobre todo inmobiliaria española. Y a la vez, desde finales de los 90 y hasta ahora, Alemania es el país donde menos han crecido los salarios reales de Europa. Entonces es una especie de pinza, ¿no? Se consigue la competitividad bajando los salarios, y por otro lado se libera el capital financiero para que busque nichos de beneficio en toda Europa. Esto es muy importante porque es también un poco la responsabilidad de Alemania en cualquier intento de arreglo redistributivo que se quiera hacer a futuro de Alemania como centro financiero de Europa, pero podemos irle pegando satélites de Holanda, Suiza, que está fuera de la Unión Europea, pero forma parte también de este arreglo, y Francia, en tanto que es que sigue las políticas alemanas más o menos a pies juntillas. Junto, digamos que frente a este proceso, o sea, como parte de este proceso, lo que se hace es hinchar, pues eso, la burbuja inmobiliaria del sur. También los bancos alemanes invierten muchísimo en la burbuja inmobiliaria norteamericana, que empieza a crecer en esos años, después de que en 2001 se hundieran los valores tecnológicos, surge la famosa burbuja de las hipotecas subprime, etcétera, etcétera. En España se utilizan técnicas parecidas, pues para vender títulos hipotecarios de familias normales y corrientes a bancos de todo el mundo, y en este caso a bancos alemanes en gran medida. Entonces ahí se produce como una simbiosis. Y esto es importante también entender que el proceso de integración europea, esto es muy importante sobre todo tenerlo en mente cuando surgen los debates sobre la salida del euro, se debe salir del euro, debemos quedarnos en el euro. Es muy importante tener en cuenta que todo el proceso de construcción europea ha sido un proceso de creación de una nueva división europea del trabajo, como de integración económica fuerte, donde existen distintos polos que ocupan distintas posiciones en el esquema económico. Por ejemplo, España, desde que entra en 1986, aquí en Asturias, por ejemplo, eso se sabe bastante bien, desde que entra en 1986 en la Unión Europea, tiene que quitar todas las líneas industriales que pudieran hacer competencia a los países centrales, en un momento de competencia industrial muy muy fuerte, que todavía sigue, y como preparar todo el país para que sea un país territorialmente preparado para lanzar al máximo las burbujas inmobiliarias. Fuerte inversión en infraestructuras, por supuestísimo, niveles de construcción y de crecimiento de los precios de la vivienda completamente desorbitados, y un polo de consumo, fundamentalmente. Es decir, un lugar donde se consume lo que se produce en otros países. En ese sentido, la relación que mantienen España y Alemania es muy parecida a pequeña escala a la que mantienen Estados Unidos y China. Son economías integradas en ese sentido. Claro, España no posee el poder político sobre Alemania, están invertidos los polos políticos. Mientras que Estados Unidos sigue controlando políticamente la relación con China, España no controla su relación política con Alemania. De hecho, una de las grandes aspiraciones de políticas sería ese control de la relación política con Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania fundamentalmente lo que hace es estar en una posición acreedora con respecto a España, que es sería el polo deficitario. Alemania obtiene, digamos, mercados para sus líneas exportadoras en las burbujas de precios de activos, en los crecimientos del consumo por vías no salariales en los países del sur, y se produce una simbiosis que de alguna manera refuerza toda la estructuración de la economía de ambos países y de los espacios del entorno. La Unión Europea se va estructurando así, se va estructurando como con tres zonas: países que son acreedores, países que son deudores y países que son reservas de fuerza de trabajo, que sería la tercera posición económica posible. Ahí están todos los países del este, que lo que hacen es, por ejemplo, proporcionar fuerza de trabajo barata dentro de los marcos de la Unión Europea al resto de los países. ¿Me veis bien? ¿O me acerco aquí? ¿Me acerco un poquito más? Sí, vale. Bien, digo que esto es importante porque cuando se habla del euro, muchas veces se tiende a pensar en el euro como una simple, como una moneda, sin más. Es decir, como algo, como una superestructura, si queréis, como algo que se puede retirar de en medio y volvemos a una situación previa. Y eso no es exactamente así. Durante estos años, desde la entrada de España a la Unión Europea, como, por supuestísimo, desde el comienzo del euro, lo que ha sucedido es que las estructuras económicas se han vuelto completamente integradas. Esto nos hace dependientes, en gran medida, de lo que sucede en el centro de Europa. Entonces, lo que hay que intentar es ser menos dependientes. Y para eso, la pelea en gran medida se produce dentro de Europa, no saliendo de Europa. Pero bueno, esto es algo que de lo que podemos hablar en el debate. Vuelvo a la cuestión de la crisis a partir de 2009. Llega un momento en el que la crisis, ya sabéis que es de origen americano, la cuestión de las hipotecas subprime, la caída de Lehman Brothers, los rescates millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos, y llega un momento en el que por una serie de mecanismos económicos la crisis se traslada a Europa. En concreto se traslada a Europa porque se genera una burbuja tanto de precios de alimentos como de precios del petróleo. Europa es deficitaria en ambas cuestiones. Eso produce una ola inflacionista. El Banco Central Europeo tiene un solo mandato, o ha tenido hasta hace muy poco, un solo mandato en esta vida, y es atajar la inflación. En sentido, el Banco Central Europeo responde semiautomáticamente, sube los tipos de interés y corta tanto la burbuja de España, como hace emerger algunos desequilibrios financieros de estados muy endeudados, como por ejemplo en el caso griego. Entonces, ¿cuál es la cuestión y qué sucede ahí? Me voy a detener un poco en el caso griego, porque yo creo que es fundamental entenderlo para entender qué es posible o qué cosas podemos hacer en el futuro, o qué cosas, a qué podemos aspirar en el futuro cercano en términos políticos. ¿A qué podemos aspirar en términos políticos en el futuro cercano? Más que nada porque Grecia ha sido el lugar de la Unión Europea donde más se ha escenificado el conflicto entre los intereses financieros por un lado y la población por otro. Aquí en España el 15M lo podemos interpretar también en esas claves, y yo en concreto creo que es bastante, bastante interesante hacerlo en esa clave, pero desde luego en Grecia ha sucedido de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en Grecia? En Grecia lo que sucede es que el Estado griego, que llevaba endeudado desde prácticamente todo el ciclo anterior, entra en crisis con esta subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Y ahí lo que sucede es que se abre un nicho de beneficios relacionado con la deuda. El mercado secundario de deuda, que es donde se fragua la famosísima prima de riesgo, etcétera, etcétera, esto es lo que abre es la posibilidad de que a medida que el Estado griego va teniendo más dificultades financieras, los agentes financieros transnacionales obtengan beneficio de eso. Lo que están comprando y vendiendo son seguros de impago, ¿no? Y cuantas más posibilidades de impago haya, mayor rentabilidad hay. En un momento como era aquel en el que las fuentes de beneficio se habían secado en el capitalismo, por supuesto en el financiero, pero también en el productivo, eso es un nicho de beneficios. Y no solo es un nicho de beneficios directo, es un nicho de beneficios, digamos, de manera secundaria, porque lo que hace es, en la medida en que el Estado pierde el control sobre sus finanzas, abrir la posibilidad del control de los activos públicos por parte de los agentes financieros. Cuando esto es interesante tener en cuenta que primero, por un lado, enganchamos con una de las líneas centrales de lo que era Maastricht, es decir, la apertura de nichos de beneficio en lo que eran activos públicos, por supuesto los activos del estado de bienestar, pero también otra serie de activos económicos. Y luego, para entender adecuadamente lo que es un rescate. Un rescate es la toma a cargo del poder financiero de los activos centrales de una economía endeudada, a través de la disposición de una suma de golpe. Una suma, vamos a poner tal cantidad encima de la mesa, que va a permitir que el Estado cumpla con sus pagos inmediatos, es decir, que pague las pensiones, que pague a los funcionarios públicos, que pague todas esas cuestiones, o que mantenga vivo el aparato, si quiere, económico, social, que depende del Estado, pero a su vez con una serie de contrapartidas, que es donde se mueve el capital financiero, también el capital capital productivo europeo, es decir, queremos a cambio, queremos el puerto de Atenas o queremos tal, tal reducción de coste público o tal externalización de servicios o tal mina de oro en el norte de Grecia, y eso es lo que sucede en Grecia, ¿eh? O sea, eso es el rescate, es muy conveniente entenderlo así. En términos políticos, en realidad, es una cuestión de poder, no es una cuestión estrictamente financiera ni estrictamente económica, es una cuestión política, es un acto de dominio por parte del capital financiero, de las clases dominantes, de las élites, como queramos llamarlas. Lo que sucede es que en este esquema, en el que se obtienen beneficios en los mercados secundarios de deuda, en el que los agentes financieros encuentran un nicho de beneficios, va a encontrar la alianza objetiva de Alemania, para sacar adelante, desde luego, los intereses de sus élites financieras, de sus élites productivas, pero también porque suceden dos cosas aquí, Alemania de esta manera desplace hacia adelante su crisis financiera, es decir, en el mismo instante en el que se declara la crisis de las hipotecas subprime, los bancos alemanes están hasta arriba de títulos financieros alemanes, de títulos financieros estadounidenses y también de títulos financieros españoles, en un momento en el que empiezan a no tener ningún valor. En concreto, los títulos subprime dejaron de tener valor de la noche a la mañana. Simplemente una cosa que valía X, de repente valía cero. Esa era la crisis de 2007, siendo muy simplista, pero vamos, eso es más o menos lo que pasó. Entonces, los alemanes tienen el problema de su crisis financiera. En ese momento el Banco Central Europeo va a declarar va a poner una especie de lo que se llama las barras libres de liquidez, es decir, dinero a coste muy muy bajo, al 1%, para dar a todos estos bancos franceses, alemanes, para que pudieran tapar sus agujeros, pero claro, ellos necesitaban el beneficio de alguna manera. Entonces se va a dar la situación de que los bancos alemanes, por ejemplo, también bancos españoles, van a tomar prestado dinero al 1% del Banco Central Europeo y van a comprar deuda griega en los mercados secundarios a un coste exorbitante, el 10, el 20, el 30, el 40, llegó hasta el 100% de su valor, para hacer unos beneficios astronómicos, es decir, cambian deuda privada que no vale ya nada por deuda pública relacionada con el control del Estado, en este caso con el control del Estado griego. Pero además Alemania logra con este arreglo, las primas de riesgo son un asunto relacional, es decir, no funcionan como un valor absoluto, sino que miden de una manera arbitraria y de alguna manera como jerárquica territorialmente el valor de unas monedas contra el de otras monedas. Entonces la moneda que va a servir como referencia va a ser el Deutsche Mark. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuanto más subía el precio de la deuda griega o de la deuda española o de la deuda italiana más tarde, más barato era para Alemania financiarse en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que supone esto? En un país como Alemania, en el que los salarios reales están estancados desde hace años, en el que la economía privada, aparte del superávit de la empresa, digamos, de sus empresas exportadoras, es incapaz de fundar un nuevo orden social porque no es capaz de mantener la relación salarial fuerte, el Estado era todavía capaz de intervenir socialmente. Hartz IV, hay una serie de programas como sociales alemanes que lo que hacen es intervenir sobre el punto donde está la línea de pobreza con unas inversiones públicas muy altas y que son posibles única y exclusivamente gracias a que el Estado se está financiando a un coste mucho más barato. Esto es fundamental para entender por qué Alemania se alía con el poder financiero para sacar adelante el programa de las élites financieras. Es decir, por supuesto, podemos pensar que los estados tienen de suyo en la era neoliberal una tendencia o un sesgo a favorecer los intereses financieros muy fuerte. Es así, pero aparte es que saca, en el caso de Alemania, es que es una especie de alianza de intereses evidente. Lo que sucede, sobre todo a lo largo del año 2011 en Grecia, nosotros le llamamos la batalla de Atenas, porque así como muy épico y tal, pero tiene tiene realmente esos perfiles épicos. O sea, es la primera vez que la Unión Europea, que está precisamente diseñada para no tener que ser una especie de esfera neutral desde la que se dictan normas económicas indiscutibles, asépticas, es la primera vez que se tiene que ver envuelta en una pelea política. En una pelea política en un país miembro. En el caso griego, por ejemplo, queda claro que la Unión Europea pasa de moverse los parámetros de lo que se llamaba el déficit democrático, que siempre se ha dicho, es decir, aquí no hay instituciones democráticas, no hay un parlamento, no hay un tal, pasa a ser un poder autoritario, es decir, organiza un pseudo golpe de Estado contra Papandreou, no en el momento en el que convoca un referéndum sobre el rescate, que supuestamente era beneficioso para los griegos, sino en el momento en el que pronuncia la palabra referéndum. En ese mismo instante se le quita de en medio y se ve una Unión Europea autoritaria, en este caso la Troika, pues el FMI acompaña un poco ahí lo que son las instituciones europeas, completamente autoritaria y dispuesta a intervenir en realidades nacionales. Eso tiene una parte, digamos buena, y es que por primera vez se enfrenta directamente a la ciudadanía de un determinado país, y esto tuvo efectos bastante, bastante importantes. De hecho, es complicado entender la fuerza de Syriza, y ahora vuelvo a ese asunto, sin entender que realmente el enfrentamiento se juega no ya contra el gobierno nacional, sino contra la Troika, la Unión Europea y Alemania como valedor de los intereses del capital financiero. Sí que es interesante también, porque esto es, son términos políticos que en el futuro nos pueden ser muy útiles, y aquí tomo una distinción que hace Kostas Lapavitsas, que es un economista griego muy bueno, uno de los que mejor ha analizado la crisis en la eurozona, aunque él sea pro salida del euro, yo no, pero él ha hecho un muy buen análisis de lo que son los procesos de impago, el impago de la deuda, ¿no? Digamos que llega un momento en el que crece tanto los derechos de los acreedores que evidentemente la situación va a llevar a un impago, a que llegue un momento en el que no se pague la deuda. Entonces, esos impagos se pueden decidir desde arriba o desde abajo. Se pueden decidir en un movimiento popular que rechaza la carga de la deuda y decide, mediante una auditoría, que es también una palabra clave, o va a ser clave para nosotros en los próximos años, la auditoría de la deuda, es decir, qué parte de la deuda queremos pagar, cuánto, cómo, por qué, qué es la deuda, que democráticamente se sepa qué es eso. Pero siempre con la visión de rechazar una buena parte de esa deuda, porque la deuda en última instancia se genera por vías políticas y por vías políticas se rechaza. Y frente a eso está la figura del impago desde arriba. Es decir, en los propios poderes financieros organizan la manera en que no se va a pagar la deuda. Y ese fenómeno tiene justamente el sentido político contrario, es decir, afianza el poder de las finanzas sobre los, digamos, recursos públicos y sobre los deudores. Normalmente se suele quitar peso financiero a los agentes que son más o menos cercanos, de a los que se quiere seguir teniendo controlados, o más o menos secundarios, de a los que se quiere seguir teniendo controlados, se les sigue manteniendo la carga de la deuda. Lo digo porque en Grecia sucedió exactamente eso, es decir, todas estas manifestaciones que hubo, todas estas huelgas generales, toda esta oleada de combatividad griega, lo que produjo es que la Unión Europea tuviera que intervenir rápidamente y forzar una quita desde arriba, lo que ellos llaman una quita, es un impago, en el que se decidía quién iba a cobrar y cuánto y cómo, porque si no, es que peligraba el propio, podía hundirse directamente todo el edificio financiero y generar una crisis financiera de proporciones gigantescas, sobre todo en los países centrales, sobre todo en Alemania. Y como parte de este proceso hay que entender la victoria, no la victoria, ya hubiéramos querido, esa puede venir dentro de poco, pero desde luego la fuerza de Syriza, la coalición de partidos de izquierda que nace en Grecia al calor de las movilizaciones y que lo que va a plantear es fundamentalmente un programa por el impago desde abajo. Ellos en concreto hablaban de la desobediencia a las condiciones del rescate. Es decir, el rescate venía con una serie de contrapartidas Y lo que ellos planteaban es, vamos a desobedecer esas contrapartidas, no las vamos a pagar, era una forma de impago. Y lo hace de una manera que yo creo que es muy inteligente y que yo creo que es una vía que en el futuro nos vamos a tener que plantear, y es la de no pagar sin necesidad de salir del euro. Aquí hay una, porque la amenaza disciplinaria de Alemania, de los poderes centrales, es si no pagas, te expulsaremos del euro y te verás solo ante los mercados financieros. Y los mercados financieros, con una moneda pequeña y con una sociedad medianamente pequeña, son capaces de destrozarlo. Es una amenaza. Y sin embargo, el partido de Tsipras, Syriza, lo que hace es dar la vuelta a esa amenaza. Es decir, no vamos a pagar y no queremos salir del euro. Queremos forzar una crisis política, devolver esta onda política a los países centrales, que asuma quien tenga que asumir los costes de este impago, no Grecia, porque esto no es un problema de Grecia estrictamente. Es un problema de un modelo de acumulación transnacional y fundamentalmente europeo y de Alemania, que ha forzado esta vía. Es decir, si el impago va a afectar a los bancos de Alemania, perfecto, porque es un problema conjunto. Nosotros no nos vamos a marchar, no vamos a aceptar esta amenaza. Y esto puede parecer que que esto no sirvió para nada, que en última instancia no ganó Syriza las elecciones, etcétera, etcétera. Pero es sorprendente cómo, por ejemplo, el Banco Central Europeo se saltó en esa época sus estatutos hasta convertirlo en otra institución, precisamente por miedo a las luchas sociales, por miedo a las luchas que se estaban generando en Grecia y que en última instancia podían hundir el modelo financiero europeo tal y como estaba fundamentado. Por ejemplo, entre otras cosas, empezó a comprar deuda de los países del sur, algo que tenía expresamente prohibido por el Tratado de Maastricht. Y sin embargo lo hizo, y lo seguirá haciendo. A lo que voy es que son instituciones que nunca habían tenido que enfrentarse a una situación de conflicto. Entonces, nunca habían sido maleadas por la voluntad de la población. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo creo que la cuestión griega hay que analizarla con mucho cuidado. El caso es que en 2011 pierde Syriza las elecciones. Yo creo que las siguientes es bastante posible que las gane. Abriría unas expectativas para el resto de Europa, porque eso es otra cuestión. Cuando se habla de una esfera europea política, así en términos como habermasianos, donde todos se entienden, todos se hablan y tal, eso no va a existir nunca, pero sí que va a existir otra cosa. Yo no sé si recordáis las elecciones en que Syriza perdió y cómo estábamos todos pendientes de unas elecciones en Grecia. Eso es una dimensión absolutamente nueva. ¿Cuándo hemos estado nosotros pendientes de unas elecciones en Grecia? Jamás en la vida. Es decir, si lo estábamos, es porque de alguna manera eso determinaba nuestra propia situación política. No era una cuestión de interés, uy, qué interesante la situación griega. No, es que de lo que pasase allí, se iban a abrir vías a explotar políticamente por nosotros. Es decir, por nosotros los que sobre todo en 2011, en el 15M y demás, lo que teníamos interés es precisamente en rechazar las políticas de austeridad, en rechazar las imposiciones del capital financiero europeo. De lo que pasase en Grecia iba a marcar o iba a abrir vías para nosotros. Cuando hablamos de una nueva política europea, hablamos de eso, de ese tipo de interconexión, no de una especie de esfera pública europea magnífica donde todo el mundo habla, sino de una esfera de conflicto donde las situaciones de los distintos dominados y oprimidos por el poder financiero son capaces de encontrarse, componerse y crear realidades de lucha a escala transnacional. Vamos desde Grecia a España. En el año 2011 lo que sucede es que, bueno, Grecia ya llega un momento en que es insolvente, se arregla la quita desde arriba, siguen manteniendo reverberaciones cada cierto tiempo, porque claro, las políticas de austeridad son durísimas, el país está absolutamente arruinado, sigue la conflictividad social en unos niveles relativamente altos para el tipo de castigo al que se ha sometido a Grecia, y cada cierto tiempo todavía hay reverberaciones, porque claro, los plazos de los pagos de las condiciones del rescate pues son draconianas, ¿no? Y las medidas de austeridad pues son draconianas, ¿sí? y Grecia cada cierto tiempo pues tiene sacudidas y vuelve a despertar. De hecho, insisto, los sondeos están dando la victoria a Syriza en las siguientes elecciones. O sea que es cuestión de desde luego ha tenido que soportar una situación terrorífica, pero la situación no está cerrada todavía. O sea, puede todavía en los próximos años dar bastantes vuelcos. El caso es que en España nosotros vivimos un tipo diferente de crisis, un tipo diferente de gestión de la crisis. Nosotros, digamos que de alguna manera la emergencia del problema tuvo que ver con la cantidad de dinero que se dedicó a los primeros rescates, los rescates iniciales de los bancos, que estaban, por supuestísimo, llenos de valores inmobiliarios, que perdieron bastante rápido, o iban perdiendo precio bastante rápido, y sobre todo que eran de alguna manera blanco para los ataques en los mercados financieros. No sé si recordáis cuando Bankia sufría ataques en la bolsa, etcétera, etcétera, los bancos españoles caían. Bueno, el caso de Bankia es diferente porque además lo sacaron a bolsa a sabiendas de que estaba quebrado. Pero bueno, digamos que los bancos españoles, Santander, etcétera, etcétera, pues recibían ataques en bolsa muy, muy fuertes. El caso de las cajas de ahorro fue la piedra de toque de distintos ataques sobre la deuda española. Los rescates españoles que hicieron crecer la deuda pública, pues también eran una fuente de ataque en esos mercados secundarios de deuda. La prima de riesgo iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. ¿Qué es lo que sucedió en España? Pues que no era posible la figura del rescate tal y como estaba diseñada en Grecia. Es decir, en Grecia se dispuso un rescate en tres tramos que era en total dos o tres veces su Producto Interior Bruto. O sea, era una cantidad de dinero bastante fuerte, pero es un país lo suficientemente pequeño y una economía lo suficientemente pequeña como para que eso todavía se pudiera hacer, ¿no? En el caso de España estamos hablando de un PIB con cuatro o cinco veces el griego, el de Italia todavía más, y claro, esa cantidad no, es que simplemente no había dinero para ponerla. Entonces, cuando se decía España será rescatada, bien, no era exactamente correcto. Lo que se hizo es otra cosa, que por cierto puede volver en cualquier momento, y es lo que se llama un rescate escalonado. Es decir, se fueron implementando distintas cantidades para distintos momentos de la crisis, distintas transferencias que estaban condicionadas a que el gobierno de Rajoy, bueno, primero el de Zapatero y luego el de Rajoy, tomasen, digamos, una serie de medidas en términos de programa de recortes y privatizaciones, que a su vez eran subencomendadas a las distintas entidades territoriales que tenían la responsabilidad de hacer efectivamente los recortes. En el caso de las comunidades autónomas, pues fue también palmario. Ellos eran los encargados de instrumentar ese programa de recortes y privatizaciones al que estaba supeditado la posibilidad de la ayuda financiera, y que en última instancia, ayuda entre comillas, pues era como, funcionaba como el rescate, pero no tenía esa capacidad que tuvo el rescate griego, como de un golpe abrir en canal la economía nacional a los agentes transnacionales y decir quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto otro. Esa capacidad como de dominio a través del rescate no fue posible. También sucedió otra cosa, y que es importante. La Unión Europea aprendió de la experiencia griega que, de alguna manera, eliminar un gobierno tapón es algo que es peligroso para ella. Los gobiernos griegos eran gobiernos tapón. Simplemente estaban ahí para impedir que la población se enfrentase a los poderes europeos y a los intereses europeos directamente. En ese sentido, el rescate escalonado tuvo, por supuesto, digamos que criterios económicos, pero también criterios políticos. Es decir, si se pisaba mucho el acelerador con España, cargarse al gobierno de Rajoy, como que iba todo, llevaba, ¿se acordáis esos momentos en los que parecía que es que estaba la prima de riesgo a 600, a 700, a 700 puntos básicos, y parecía que es que se hundía directamente el gobierno de Rajoy por puro estrangulamiento financiero del Estado? Pues si eso sucedía, sucedía porque precisamente una de las, visiones políticas dominantes era que era un gobierno que era directamente un obstáculo para hablar o discutir o pelear con los que son los verdaderos amos, que esos son o funcionan a escala europea, son los poderes financieros y no era el gobierno de Rajoy, eran otros, simplemente se volvía irrelevante. Y eso es algo que en Grecia le trajo muchos problemas a la Unión Europea, el gestionar directamente un país, el gestionar directamente el conflicto con una población. Y en España, pues yo creo que aprendieron y manejaron un programa en el que, dentro de la inevitabilidad del programa de recortes y privatizaciones, se podía mantener ciertos tiempos, el gobierno era capaz de retrasar, era capaz de, en esa articulación, en ese juego entre el Estado central, las comunidades autónomas, perder tiempo, diseminar responsabilidades. Esto es un problema de, es un problema de Madrid o es un problema de Cataluña. Cataluña tiene su propia crisis, desde luego. Y en ese, digamos, en ese movimiento se suavizaron un poco los perfiles de la crisis. Dicho esto, la forma del conflicto político que se planteó, pues está también clara, ¿no? Tiende a pasar, o tendió en los momentos más agudos, a pasar por encima de la escala del Estado-Nación y a pedir responsabilidades a Merkel. O sea, es que Merkel se ha convertido en una figura política de primer orden en este país. Cuando fueron las elecciones alemanas hace poco, también otra vez todos pendientes a ver qué sucedía, a pesar de que estaban atadas y bien atadas, todos pendientes a ver qué sucedía en Alemania, porque de eso dependemos. Y de alguna manera lo que tenemos que pensar es en cómo podemos realmente tener la capacidad de ejercer un determinado poder a esa escala, ¿no? Y por ir terminando, que llevo ya un montón hablando, sí que me gustaría ver qué ha pasado en los últimos tiempos, porque realmente la situación abocaba en España a que iba a haber un conflicto político, pues del mismo tipo que el griego, donde iba a caer el gobierno, donde posiblemente iban a poner un gobierno técnico a unos tecnócratas designados por Europa para sacar adelante este programa, y que eso iba a generar otra vez un esquema de conflicto Europa-población en el que posiblemente hubiéramos salido más ganando que con lo que ha pasado. La cuestión es que, en términos globales, la situación ha cambiado. Ha habido dos intervenciones monetarias muy, muy fuertes, expansivas, tanto de la Reserva Federal Norteamericana como del Banco Central de Japón, poniendo en circulación una cantidad de dinero enorme por una vía extraña, la compra de bonos. Ellos le llaman el quantitative easing. Bueno, es en realidad la máquina de hacer dinero, pero por vías que no es la impresión, la mera impresión de circulante, sino que son operaciones financieras que lo que hacen es expander la base monetaria de la economía. Y eso que ha generado, en términos así más prácticos, lo que ha generado son ciclos bursátiles muy fuertes, o sea, de crecimiento no muy fuertes, pero sí lo suficientemente fuertes. Ha habido suficiente beneficio en las bolsas, en los mercados de bonos y de acciones clásicos y de derivados, como para sacar al capital financiero de ese nicho de beneficios que era la especulación con monedas, los mercados secundarios de deuda. ¿De acuerdo? Durante toda la crisis, y esto es una, yo os animo a que veáis cómo eso está interrelacionado, porque funciona casi automáticamente. O sea, esto es una cuestión de beneficios y de salvar los beneficios financieros. Y veréis que cuando crecía la bolsa, o cuando vaya a crecer la bolsa, si es que vuelve a crecer las primas de riesgo, o ahora con los países emergentes, bajará la presión sobre las monedas, sobre la deuda pública de los países, porque es una cuestión de beneficio. Es decir, son simplemente operaciones financieras que lo que van buscando es el polo de máximo beneficio. Cuando baja en uno y sube en otro, simplemente se retiran y dejan de hacer presión sobre ese factor. Y lo que ha pasado en los últimos años es eso, que ha habido una retirada de la presión sobre la deuda pública para centrarse el capital o fluir hacia formas más clásicas, bonos y acciones. Esto, por supuesto, en el momento en el que la presión financiera ha dejado de ser agonística sobre los Estados, pues la Unión Europea tiene un grave problema para sacar adelante sus programas de recortes y privatizaciones, porque, por ejemplo, en el caso de España, el Gobierno tiene clarísimo que seguirlos adelante es su suicidio a medio plazo. O sea, lo que está deseando es moverse hacia los problemas que no son familiares, es decir, Cataluña, la ley del aborto, es decir, cosas donde se mueve a gusto, donde puede recomponer, hay un PSOE y hay un PP y hay alguien con unas contrapartes con la que discutir, y no la que se hunde el conjunto del sistema político, que es lo que, por otra parte, a lo que apuntaba la fase más agonística de la crisis. Pero esto siempre marcado por ese contexto global. ¿Cuál es la situación de estos últimos días? O sea, esto ha durado durante un año y pico. Entonces, la cuestión es que, por muchos ciclos bursátiles que genere la expansión monetaria, Y por cierto, crecimiento que ha creado en Estados Unidos no ha generado un ciclo de crecimiento global. Es decir, llega un momento en el que las finanzas necesitan alguna continuación de esos ciclos de beneficios para poder funcionar. En el ciclo anterior fueron las burbujas inmobiliarias, las burbujas de precios de activos, la burbuja tecnológica, las burbujas de acciones cuando fueron, aunque eran más limitadas que las inmobiliarias. En ausencia de eso, necesitan otros nichos financieros. ¿Qué otros nichos financieros han encontrado? Pues las monedas de los países emergentes. ¿Por qué? Porque las previsiones de crecimiento en China se van ralentizando. Sin embargo, el ataque financiero a China es muy complicado, porque China tiene una serie de protecciones que le impiden, de políticas de protección que le impiden que el ataque financiero sea directamente sobre ellos, pero la cadena económica que depende de China incluye a los países emergentes, es decir, Argentina, América Latina, Turquía, Sudáfrica y la India. Y ese es el tipo de ataque que se está ahora mismo preparando. Ya lo habéis visto, hay un problema con la estabilidad cambiaria del peso, hay otro con la lira turca. Se está preparando esa nueva fase de la crisis. ¿Cómo va a afectar esto a Europa? Pues es algo que está por ver. En principio la situación está medianamente calmada, pero puede volver a desatarse en cualquier momento. En el medio plazo, y esa es un poco la cuestión, no se ven vías de crecimiento en términos capitalistas clásicos que no pasen por el saqueo financiero. Es decir, no va a haber ni un renacimiento industrial, ni va a haber una economía verde, que esa es otra de las cosas que se nos venden, ni del conocimiento en el medio plazo no va a funcionar, y ni siquiera está claro que vaya a haber burbujas inmobiliarias del tamaño de las que hubo entre mediados de los 90 y principios de hasta el año 2007, que se declaró la crisis. En España todo funciona, digamos que todo el entramado, tanto europeo como estatal, está destinado a que vuelva a reeditarse una burbuja inmobiliaria. No se sabe todo el programa del Banco Malo, la Sareb, no sé, esto más o menos os suena y lo conocéis, pues todo eso es un intento de crear, tanto los activos inmobiliarios estratégicos y que no se liquiden, no los compren fondos de inversión extranjeros, como la élite que los controla. No sé si sabéis que el Banco Malo, el 50%, es propiedad de los principales bancos privados españoles. Es decir, se vuelve a crear un poco la propiedad de los activos y los activos, la élite y el activo económico que controla. Las entradas turísticas que han vuelto a crecer en estos últimos tiempos, lo que suelen ser en España es la antesala de la burbuja inmobiliaria. Primero entra dinero al turismo y ese dinero se patrimonializa en activos inmobiliarios. Es decir, ahí se está buscando la vía de renacimiento del ciclo. Y en todo caso, eso es importante, que cuando se habla de, y con esto ya termino, cuando se habla de recuperación, no es una recuperación económica. Es decir, esto lo que es el camino que media entre la recesión en caída libre y el estancamiento. O sea, ahora estamos llegando al estancamiento, el estancamiento largo, pero no es para nada una recuperación. Bueno, pues a ver si abrimos un coloquio tranquilo y... Tampoco demasiado tranquilo, que no. ¿Sí? Buenas tardes. Yo soy promotor protector hace 40 años. De hecho, muchas obras propias en Gijón. Y, me cogió la crisis ya conocida. Y me invitó del medio, como a cientos de miles de promotores y de... No se oiga, pero... Hablo un poquitín más alto, sí. No, pero puedes hablar aquí, sí. Sí, o si te quieres sentar. Vale, gracias. Sí, ahora se oye. Bueno, pues como dije, soy promotor constructor hace 40 años, he hecho muchas obras en Gijón Y bueno, la última crisis me ha quitado el medio como profesional. O sea, cosa que ha pasado a cientos de miles de autónomos, empresarios, como todo el mundo creo que sabe. Y bueno, todo eso pues, nos ha creado la situación de que yo noto que muchas personas parece que no saben que en España hay gente que pasa hambre, que no se puede pagar los alquileres, que no se pueden pagar las hipotecas, y que todo esto crea pues 500.000 familias desahuciadas de su vivienda, que los bancos dijeron hace meses que no iban a echar a la gente de las casas, o sea, pero tienen todo el poder para echar a quien no les guste que esté en una casa determinada, aunque sí es verdad que han retenido la cosa. Llevo 5 años estudiando la crisis, como no puedo trabajar en mi profesión, pues me dediqué a estudiar la crisis. Y todavía hoy estoy en ello. Yo poniendo un símil de don Isidro, yo no pienso en Europa, o sea, esto es como un edificio donde somos comunitarios todos los europeos, y España, pues bueno, pues en el séptimo piso tiene 45 millones de españoles. Entonces, este problema, o sea, nosotros, yo quiero hablar del problema de España. O sea, si somos comunitarios o comunes, pues es igual que en cualquier edificio que vivan ustedes. O sea, hay 40 familias o las que sean, y hay unas normas de comunidad, evidentemente, de las cosas comunes, y luego cada uno en su casa, pues vive como le da la gana o como puede. Y entonces eso es lo que nos pasa a los españoles, que dentro de Europa vivimos como algunos como les da la gana y la mayoría como podemos. Vivía en Madrid cuando el 15M, y entonces iba a la Plaza del Carmen a hablar de economía, y bueno, había muchísimas personas de muy buena voluntad que lo que tenían, bueno, muchas opiniones idílicas, o sea, decían, bueno, lo que hay que hacer es nacionalizar las cajas y los bancos, pensando que tenían los sótanos llenos de billetes, que no podían entrar. Y yo les decía, pero bueno, ¿qué más quisieran las cajas de ahorro, que están todas quebradas, que se nacionalizaran? Porque para ellos sería fantástico. Y entonces eso pues se ignoraba, ¿no? La masa lo ignoraba. Y luego se demostró que, bueno, pues lo que yo decía tenía mi parte de razón. Yo tengo un proyecto que daba 2 millones de puestos de trabajo. Esto parece una cosa increíble, ¿no? Pues es cierto. Lo que pasa es que no se ha enterado casi nadie de mi proyecto. Entonces, claro, hablaré un poco del proyecto. No hay tiempo, ¿no? Plantear en 2 minutos. Bueno, es que las cosas tan horribles como, por ejemplo, dicen de tirar todos los edificios no terminados, que costaría, según la Sareb, 130 millones de euros derribar todo eso. Me parece una atrocidad como tantas como se están cometiendo. O sea, en lugar de tirar eso al suelo con lo que ha costado y además a ver dónde se echa tanto escombro, es que eso está unos camioncitos de escombro. ¿No sería mejor? ¿No sería mejor hacer cooperativas y, ya que lo van a tirar al suelo, pues que los que puedan se metan en esas obras y terminen esas viviendas por el poco dinero que les den, ¿no? Que les cueste. La idea está bien, pero Sí. Y últimamente, en todas estas cuestiones, la gente viene a exponer, a dar su discurso. Por favor, hagan preguntas. Ya está hecha la pregunta, ¿no? Si sería posible y lo dejo. No, no, yo la pregunta... Mire, yo llevo 5 años escribiendo sobre... No, es que no podemos... Que no, que vale, que vale. Que... No, si yo, yo no tengo prisa, que este es el problema. Lo dejamos y Vale, muchísimas gracias por haberme escuchado y haberme permitido hablar. ¿Tomamos alguna otra palabra más? Que no haya más palabras, ¿os parece? Bueno, pues... Está bien las intervenciones, pero efectivamente, si son un poco más concretas y más breves. ¿Perdón? Sí, efectivamente, estamos abiertos a todo. Pero más palabras así, sí. Yo quería preguntar, ya saben los poderes económicos que tienen totalmente el poder. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos contrarrestar ese poder tan hegemónico que tienen ellos? Si ya que tenemos algún poder, yo creo que no. Yo creo que ahí lo que se plantea no es una cuestión económica, o sea, lo que se plantea es una cuestión política. Se plantea la cuestión de la democracia, es decir, cómo es posible ejercer la voluntad de la mayoría. Es decir, lo que hemos visto durante toda la crisis, con todo el programa de recortes, privatizaciones, austeridad, reforma laboral, todo el PAC, lo que hemos visto era un gobierno... implementando medidas que iban contra la voluntad de la inmensa mayoría de la población. Y ya más allá de ser de izquierdas o de derechas, o sea, es que había una abrumadora mayoría que no quería que se tocase la sanidad, que no quería que se tocase la educación pública, que quiere derechos sociales y que lo que está demandando es la posibilidad de ejercer ese poder político. Entonces, lo que nos tenemos que plantear ahí es la cuestión de la democracia, es la cuestión de cómo podemos... ganar la batalla por unas instituciones, por un arreglo de vida en común en el que podamos decidir sobre qué tipo de vida, cómo se asignan los recursos, cómo nos repartimos la riqueza, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Es una lucha política. No tiene nada que ver con, digamos, con recetas económicas que vengan desde arriba o que vengan de expertos. Es la cuestión de cómo somos capaces de decidir sobre nuestra vida. Ahí hay ciertas cuestiones que he apuntado durante la charla, como por ejemplo el impago de la deuda, que van a ser fundamentales, porque obviamente no podemos empezar con una serie de imposiciones que vienen desde atrás. Otro sería la redistribución de la riqueza, es decir, lo que ha generado toda la onda larga del poder financiero es la centralización de toda la riqueza social en unas pocas manos. Bueno, pues la queremos, casi seguro que la queremos, porque la necesitamos, entre otras cosas, para que nuestros derechos tengan realidad, que no sean meros derechos escritos, sino que tengan una dotación económica detrás, material, que sea capaz de sostenerlos. Bueno, el tema que planteas es la cuestión política y la cuestión de la democracia. Yo creo que la democracia actual, la democracia que impera en el mundo, es el resultado o la creación de la revolución liberal capitalista. O sea que el sistema feudal es sustituido por el liberalismo económico que crea una organización política y social. Pero nada, la democracia creada por el sistema liberal. Entonces, en hacer frente a eso, pues hubo muchos intentos, porque desde que nació esa cuestión hubo también un enfrentamiento con un montón de alternativas de tipo social, económico, que todavía fueron fracasando y que todavía hoy el sistema liberal capitalista que está en el mundo está triunfante. ¿Y qué respuesta desde la democracia del pueblo, qué respuesta se puede dar a todo eso? contestas y hay tres más. ¿Qué respuesta se puede dar? O sea, la cuestión es poner en cuestión si es que es algo que ha pasado, o sea, que ha pasado en Grecia, que ha pasado en España y que ya está más o menos en marcha en distintos, digamos, en distintos lugares. Es la puesta en cuestión de los poderes representativos tal y como están funcionando. En nuestro caso, pues de todo lo que llamamos el régimen del 78, que ayer habló Sabino Cuadra posiblemente de ello, es decir, de un determinado arreglo bipartidista con unos polos autonómicos o nacionales que funcionan como contraparte y que se han hundido directamente. Un parlamento que ya no es representativo, que ya no tiene la capacidad de expresar los intereses. ¿Tal? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que, digamos, que orientar nuestras demandas políticas, nuestra lucha política o las distintas luchas sectoriales, que las hay todavía, hay muchas, la marea blanca, la marea verde, hay un montón de ellas, la paz, la vivienda, es decir, hay muchos frentes abiertos, orientarlos a un cambio de régimen político, a lo que se llama un proceso constituyente, en el que se redefina cómo vivimos juntos. Eso es la cuestión de la democracia hoy, no la vuelta sobre los poderes representativos, sobre los viejos partidos, sobre cosas que ya no funcionan y que están ya completamente desacreditadas y lo único que les queda es irse cayendo a cachos más deprisa o más lentamente dependiendo de los ritmos que les marcan los contextos y las coyunturas globales. Muchas gracias. ¿Hay una palabra ahí atrás? Sí. Si te levantas, mejor. Que dijiste que en Grecia lo que hicieron fue decir que no se marchaban de Leu, ¿no? Sin embargo, en Islandia sí que es pueblo y por lo visto ha subido el PIB y todo eso y a menos mal que en la cárcel, no sé cómo nos cuenta el cuerpo. La verdad es que hay un pueblo muy pequeño, a lo mejor claro. No entiendo, o sea, la pregunta va dirigida, si ellos lo han hecho así, nosotros podríamos hacerlo igual. La cuestión de las comparaciones con Islandia, o sea, son como muy motivadoras porque son, o sea, son muy molonas, o sea, han cogido a los políticos, los han metido en la cárcel, no puede ser, a los banqueros los han, se los han liquidado, es todo como fenomenal. El problema es que, realmente lo has dicho tú, o sea, Islandia es un país de 100.000 habitantes, o sea, hubo manifestaciones en Reykjavik de 20.000, 30.000 habitantes, tú cambia, o sea, eso lo ves en términos españoles y es un maremoto político. O sea, serían manifestaciones de millones y millones de personas para pedir la destitución del gobierno. O sea, digamos que políticamente es mucho más manejable en ese sentido. Y luego también hay una cuestión con el estar dentro o fuera del euro. Ahí hay lo que los economistas llaman un path dependency en inglés, es como dependencia del camino. Es decir, una vez que se han tomado ciertas decisiones, volver hacia atrás no es posible. Es decir, no nos podemos poner en la misma posición que los países que no han sufrido ese proceso, no solo de moneda común, sino de integración a escala europea de sus economías. Digamos que Islandia pues, tenía sus bancos, tiene sus fuentes de renta y todas ellas están completamente al margen de lo que ha sido ese proceso de construcción europea. Entonces, en ese sentido, lo tenían de una manera diferente. Yo lo que creo es que hay una serie de medidas técnicas muy concretas que andan como orbitando por la esfera del poder político europeo y que de alguna manera tienen como que sacarlas a relucir para que esto tenga un cierto aire no ya democrático, sino de que existe algo parecido a lo que eran las antiguas funciones del Estado como capitalista colectivo. Es decir, vamos a ordenar esto un poco a ver si somos capaces de plantear un esquema económico que dure más de 2 meses o 3 meses o que esté a dependencia de cualquier golpe financiero. Pero que eso, sin una base social que lo sostiene, es imposible porque, digamos que esa especie de metaestado extraño europeo que es la Unión Europea, está a los pies de los intereses financieros. es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, mientras no haya fuerza política, digamos, de las mayorías sociales que quieren que se le, que se controle los paraísos financieros, que se ponga una tasa Tobin sustanciosa, que se redistribuya la riqueza financiera, eso no va a salir, no va a salir adelante. No sé si me explico. Muy bien. Aquí había una palabra. Sí, sí. Buenas tardes. Yo quería retomar un poco el tema que acaban de plantear todavía atrás de la cuestión de la salida del euro, la posibilidad de la salida del euro, sus ventajas y sus inconvenientes. Si lo pudieras explicar un poco, porque yo desde mis escasos conocimientos soy partidario de la salida del euro, porque considero que ha traído a la hora de la verdad pocas cosas buenas, incluso la salida de la Unión Europea, y veo que quizá un poco el discurso que tú planteas es el de el camino del euro es un camino que escogimos hace 25 años y es el camino que no se puede revertir. No, yo lo que creo... A ver, voy a intentar esto afinarlo un poquito, porque es importante y es un debate que está ahí y que... O sea, yo lo que creo que es la dimensión fundamental es el rechazo de la deuda. Es decir, ahí es donde se juega políticamente la batalla. O sea, lo que es importante es un movimiento como de las mayorías sociales de Europa, de los países del sur fundamentalmente, que son los más afectados, de rechazo de la deuda, de rechazo del poder financiero y de obligación a Alemania de asumir sus obligaciones redistributivas con el resto de los países del sur, porque Alemania se ha beneficiado, digamos, de lo que han sido los contextos económicos del sur. Entonces, ese dinero, esa acumulación de capital ha sucedido a escala continental. No es justo que cuando las cuestiones van bien todos seamos parte del mismo continente y cuando sean mal los problemas se acaban donde acaba la frontera, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que es el planteamiento fundamental. Es decir, la lucha de clases a escala europea. Creo que el problema del euro es derivado y que no debe estar en primer lugar nunca. Es decir, la cuestión no es euro sí o euro no, es deuda sí o deuda no. Y a partir de ahí nos podemos plantear en la cuestión del euro. Entonces yo personalmente, vamos, yo y otra gente, lo que creemos es que el euro efectivamente es un paraguas que impide, o sea, que no impone las políticas se imponen desde el lado precisamente del poder político, la deuda es una figura política, las políticas, esas son las políticas, el euro es una moneda. El euro no obliga a nada que no esté antes prefigurado por la correlación de fuerzas a escala continental, ¿no? Y el euro, sin embargo, la federación, como de riesgos europea, lo que evita es el ataque financiero y a la vez te da derechos políticos, el hecho de mantener una misma moneda frente a aquellos que tienen la misma moneda. Es decir, cuando Syriza amenazaba con no pagar dentro del euro, Alemania se moría de miedo. Se moría de miedo porque era su crisis financiera, porque le obligaba, de alguna manera, a reconocer ese impago y hacer lo propio. Es decir, tienes fuerza. Y luego hay otra cuestión. Al plantear un esquema de integración fuerte de las economías, no hay como que dar por bueno la idea de que la recuperación de una moneda nacional es una recuperación de la soberanía económica. Esa es una idea que está muy presente, es decir, no salimos del euro y ergo somos soberanos económicamente. No, porque somos dependientes económicamente. Y de hecho nos podemos ver en una situación de mayor dependencia al tener menos derechos políticos. Yo comparo mucho más nuestra situación con la que cuando en los años 60 había todos los procesos de descolonización en África, en América, bueno, en América Latina no, pero en África, por ejemplo, planteaban muy legítimamente la necesidad de independizarse de la metrópolis. Pero esa independencia de la metrópoli no fue real. Fue una independencia política que significó ahí te quedas solo. Se siguió siendo igual de dependiente económicamente de la metrópolis, es decir, los senegaleses siguieron siendo igual de dependientes de Francia, encima se reforzaron a sus élites locales que dependían de Francia, y los propios senegaleses se quedaron solos, y cuando querían ir a Francia, que era la causante de sus problemas económicos, se encontraban con una frontera y con un centro de internamiento de inmigrantes y con una ley de extranjería. Entonces, simplemente lo que fueron es más dependientes, no menos. Ponte de pie, por favor. Más sobre el euro. No se trata de estar de acuerdo o no, sino que es una cuestión técnica. trata de entenderlo, yo no lo entiendo del todo. La pérdida de los bancos nacionales en favor del Banco Central Europeo, que solamente puede prestar dinero a la banca privada, a unos intereses, como has comentado, del 1%, incluso de menos, del 0,5%, para que después la banca privada se los preste al Estado, con la propia garantía del Estado, eso, y volviendo al euro, eso es algo que no sé, que parece que es un escollo muy importante para poder superar la pérdida de control económico. El euro es un símbolo, no es el problema, es la consecuencia de una política económica, etcétera, etcétera. Y entonces no tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, de políticas económicas determinadas que llevan a recortes, que llevan a maximizar beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo responderías tú al poner en una balanza en la pérdida de realmente de un banco central propio frente a un banco que no vamos a poder controlar, que además nos va a sangrar vivos como lo que está sangrando ahora? Eso yo creo que es algo que tendría, si por favor, eso, explicar. O sea, la cuestión es que lo que sea el Banco Central Europeo no es algo que esté cerrado. Por eso he insistido tanto en que con todas las luchas en Grecia, por ejemplo, y con el temor a que los griegos dejaran de pagar su deuda, el Banco Central Europeo cambió de estatuto, o sea, se saltó sus propias normas. Es decir, el Banco Central Europeo, como todos los estados capitalistas avanzados, cuando hay oleadas de oposición social fuerte, de luchas sociales fuertes, son maleables, maleables hasta el punto de dejar de ser capitalistas si se les presionara lo suficiente. Pero precisamente de lo que estamos hablando es de la era neoliberal, y la era neoliberal, si se caracteriza por algo, no es por tal o cual medida, sino por un poder prácticamente unilateral de las finanzas sobre los aparatos de Estado, entre ellos el Banco Central Europeo. Es decir, simplemente ha estado diseñado desde unos parámetros desde arriba. En el momento en el que tenga respuesta desde abajo, cambiará. Será una institución más democrática, pero tiene que tenerlo. Tiene que tener esa respuesta política. Volvemos un poco a la misma cuestión. Mientras que la vuelta a un banco nacional, que emite moneda nacional, normalmente se suele plantear como muy bien, y entonces tenemos una moneda propia, devaluamos un 20%, nuestras exportaciones se convierten en competitivas, pero es que esa soberanía no va a existir. Mira ahora mismo Argentina. Es decir, con una moneda propia no puede fijar su tasa de cambio, porque los mercados financieros son extraordinariamente poderosos. Y en ese sentido, una moneda federada es más fuerte que una que no lo es. Ponte de pie, por favor. No se te oye si no hablas. Si no hablas de pie, no se te oye. Y hoy viene la prensa una noticia de disposiciones que ha tomado el gobierno de Merkel, que van totalmente en contra de la ortodoxia económica que ellos pretenden que se aplique en otros países. Eso para mí significa algo que creo que todos estamos de acuerdo. Que se habla mucho de la crisis económica, la prima de riesgo, la deuda, y el problema no es económico, el problema es político, yo creo. Lo que hay realmente es una crisis política enorme. Si las decisiones políticas fuesen otras, la crisis no sería la que hay. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Pero la economía no condiciona la política? Eso precisamente ha sido el mantra neoliberal, ha sido ese, el que parezca que la economía es algo separado, es algo como neutral, que tiene unas normas, que tiene unas leyes y que son las tomas o las dejas. Ese ha sido el triunfo del neoliberalismo, plantear que sus intereses son las leyes de la economía. Entonces, deshacer eso es fundamental. La importancia de la economía. La economía es fundamental, es decir, el cómo se reparte la riqueza, cómo se produce, cómo se tal, evidentemente es una dimensión central, pero otra cosa es que eso exista como una dimensión que tiene una, o sea, es que no hay más que ver, por ejemplo, los acuerdos de Maastricht, ahí eso es, las leyes de la economía son, hay que restringir el gasto público, hay que reformar los mercados laborales, hay que ser flexibles en los mercados laborales porque nos lo impone la globalización. O sea, lo que se está pasando es un programa político determinado por leyes de la economía, eso es lo que hay que dudar. O sea, que no es diferente de la política en el sentido de que existen distintos acercamientos a la economía, de que existen distintas posibilidades, distintas formas de organización social y distintas formas económicas. Eso es lo que estamos planteando, que la economía es fundamental, obviamente. Tenemos unas necesidades, tenemos que cubrirlas, ahí está la mitad del mundo, tres cuartas partes del mundo muriéndose de hambre. Entonces, por supuesto que es que lo que hay que dudar es que haya unas leyes económicas que estén como por encima de los modelos de organización social. Eso es lo que hay que poner en cuestión siempre. Estupendo. ¿Más preguntas? Sí. Yo quise entender antes, corrígeme si me equivoco, que en la época esta en la que la prima de riesgo estaba por las nubes, ponías la tele y parecía que el país iba a ir a la quiebra, que se aprovechaba para nos van a apretar las tuercas, vamos a flipar, no sé qué, toda esta... Este momento de hace dos años así, que parecía que entrábamos en shock colectivo, era porque estábamos sufriendo un ataque financiero, ¿no? La deuda pública, o sea, la cuestión pública sí. Estaba sufriendo un ataque financiero. Uh-huh. Y según entendí, ese ataque ahora no lo estamos sufriendo. Supongo que de ahí se deriva también esta sensación que trasladan los medios de comunicación, de no a lo mejor tanto la recuperación, pero bueno, parece que ahora ya no tenemos tanto miedo de que se nos quiebre todo, ¿no? Entonces, sí. En ese sentido, que fue en la exposición, acabaste por ahí, la predicción de los próximos años es esa, es cierto grado de estabilidad en ese conflicto. Lo pregunto sobre todo porque interesa desde el punto de vista de cómo se afronta pues, la intervención social, ¿no? No es, claro. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo que haya un conflicto en el que la sociedad entra como en shock y a ver cómo respondemos aquí ahora, que haya cierto grado de estabilidad en el que, bueno, pues tenemos la cuestión mala de acostumbrarnos a vivir así de esta manera jodida y tal, o tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Hay digamos que hay dudas muy fundadas de que vaya a haber un ciclo de crecimiento. Y esto ya es, o sea, ya marca mucho lo que va a ser la política de los próximos años, es decir, no vamos a volver a ver una situación de prosperidad económica fuerte como la que vivimos aquí en los 90, eso es una posibilidad muy remota, nunca hay que decir que no porque esto no es ciencia dura, esto son tal. Los problemas que tiene el estancamiento largo, que las finanzas no soportan el estancamiento, necesitan altísimos requerimientos de beneficio, si no hay crecimiento, si no hay tasas de beneficio, por las vías más o menos ortodoxas, hay que desposeer a la sociedad de lo que tiene. Y eso supone que es depredatorio. Es que ya tenemos montado el ataque sobre los países emergentes, sobre Turquía, sobre Argentina, precisamente porque esa situación de estancamiento, como de estado estacionario de la economía, las finanzas no la soportan, no pueden con ella. Es su muerte por la ausencia de beneficios. Entonces, lo que podemos prever para los próximos años no es un estancamiento largo, no, son alternas o oleadas alternas de caos financiero y ciertos momentos de estancamiento. Y en ningún caso un ciclo de beneficios o un ciclo de crecimiento económico mundial, quizás sí regional, quizás crezca la India, quizás crezca durante 5 años China o algún país tal, pero no un ciclo de crecimiento mundial donde se diga, se ha superado esto. Es que es muy complicado verlo. ¿Sí? Hay dos, ¿eh? Sí. Dentro de unos meses tenemos a la vista las elecciones europeas. Entonces yo quería preguntarte si tienes alguna... ¿Qué valoración haces del posible cambio de correlación de fuerzas dado que, bueno, parece que, no sé, Martin Schulz, las declaraciones que haces van... crítico, siempre está a encabezar la parte de la otra izquierda más peleona. Por otro lado, la extrema derecha también parece que pueda tener su auge. ¿Cómo ves este nuevo Parlamento Europeo? Es que tengo dudas, con el Parlamento Europeo como institución. O sea, que me parece que son dudas compartidas, o sea, en el sentido de que no es un legislativo europeo, es una cámara extraña con cierto poder simbólico que puede escenificar un cierto disgusto en Europa o un cierto malestar, pues si siempre saca un buen resultado, bien, de acuerdo, puede escenificar cierto malestar, pero que no pincha sobre poder real. O sea, Europa es un mare magnum de regulaciones donde algunas de ellas, en sentido contrario, completamente a la austeridad, pero en el fondo luego llega el Consejo de Ministros Europeos, llega el Eurogrupo, llega la Comisión y impone la austeridad por encima de lo que sea el Parlamento Europeo. O sea, va a estar todo supeditado a cuáles sean no tanto las elecciones europeas, sino los contextos políticos de los países miembros y luego la situación de coyuntura financiera internacional, hasta qué punto permite, les permite cierta manga ancha capaz de pacificar un poco los contextos de la periferia o les obliga a enfrentarse otra vez con las condiciones. Había una palabra. Ponte de pie, es que se oye fatal, esa sala es un horror. ¿En qué medida la crisis de los países emergentes puede afectar a la comunidad europea? Teniendo en cuenta que es fundamentalmente exportadora y eso puede hacer caer las exportaciones, sobre todo en Alemania, y tenemos en cuenta que los países del sur ya no compran de nubes a Alemania, y esto en qué medida puede hacer cambiar la política del Merkel, por una parte, y por otra parte pueda venir otra vez la inestabilidad. Pues es que, bueno, eso es algo que tampoco tengo yo súper claro, pero sí que hay varias vías por las que se puede ver. Una, el descenso de la demanda al que tú te has referido, es decir, hasta ahora, precisamente la medida que eran contracíclicos y estaban vinculados más a China que a lo que pasaba en Europa, pues en esos países ha seguido habiendo cierta demanda económica y ha sido una salida para los problemas económicos de acumulación de Europa y de Estados Unidos también. Si eso se seca, va a haber un problema, aunque Estados Unidos parece que está, por otro lado, creciendo en términos, volviendo a ocupar como su papel de consumidor del mundo, ¿no? Que supone que es lo que buscaba la Reserva Federal con sus programas de expansión, y algo de eso está pasando. Luego, en el caso de España, o sea, es que la cantidad de inversión financiera que hay vinculada con Argentina, con Brasil, con tal, los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, capearon la crisis medianamente bien, porque en realidad sus masas de ahorro provienen de Brasil y de Argentina, fundamentalmente. En el momento en el que ahí haya un problema, pues puede existir el efecto contrario, ¿no? Puede existir una crisis bancaria que se traslada desde América Latina hacia España, en el caso español. Es decir, que puede afectar, va a afectar y debe afectar. Otra cosa es que vaya a afectar en la forma específica en que se planteó la crisis hasta hace bien poco, es decir, sobre los mercados secundarios de deuda, con un crecimiento tan rápido del déficit público, el control financiero del Estado, etc. ¿Alguien más? Yo quería preguntar una cosa. Un segundo. No, perdón. Es que hay un señor detrás. No, solamente... ¿Qué papel juega la especulación en la especulación atroz que ocurrió en estos años? ¿Qué papel juega? Es que cuando yo me refiero a las finanzas, puedes cambiarlo por especulación. O sea, todo lo que he dicho, el poder financiero, las finanzas, los mercados, lo cambias por especulación y lo tienes. Es decir, han jugado todo el papel, han sido los que han gobernado. Es decir, las... Bueno, pero perdón, no solo porque... Hubo una especulación, por ejemplo, con los bienes inmobiliarios, de pasar de mano en mano, por ejemplo, viviendas que se construyeron para ser de protección social, que se fueron construidas después de expropiaciones en 5 años de una forma espectacular, y entonces luego ya pasaban esas viviendas que eran como de protección social, no sé qué, por eso se hacía la especulación de mano en mano, sin poderlo remediar, subiendo los precios. Esas preguntas sí, ante la especulación, ante las cosas. ¿Qué papel juega ahora? Vale. Hablas tú para... Sí, vamos a ver. Las entidades financieras trasvasaron pisos en gran cantidad a los bancos malos. Las entidades financieras están vendiendo a precios bajos. Los fondos buitres están comprando a manos llenas. En la inmobiliaria Altamira, que creo que es de Santander, se ha vendido. He dicho que se ha vendido. Algún fondo de esos, creo que la del Popular, que es la Visera o una cosa así también. ¿Va a llegar un momento en el que los fondos buitres acaparen la inmensa mayoría de los pisos, tengamos otra pequeña o grande burbuja inmobiliaria? Porque días atrás los periódicos de Naranja dicen que hay 4 comunidades que ya han subido los pisos. Una de ellas creo que es Navarra, otra es Baleares, creo que es Madrid y Extremadura. Esas dos no se suman con la y otra segunda. Las entidades financieras entonces, todas estas mareas que se han hecho en contra de una entidad como puede ser la de enfrente, ahora, ¿a dónde se van a llevar? Cuando esos fondos están muy bastante lejos. Y puede haber, en vez de ser los desahucios, como ahora, haya más. Esas dos preguntas. Sí, si hay alguna pregunta más, convendría hacerla ahora para que pudiese cerrar el sitio, porque a las 9:30 ya sabéis que nos echan. ¿Habría más intervenciones, más preguntas? Primeramente una cuestión. Saber si tú prevés de alguna manera que la Unión Europea al final pueda dar un giro social y qué mecanismo, un giro bajo una visión social, no bajo una visión economicista, lo que tiene ahora, y si hay algún mecanismo que pueda provocar eso. A ver si hay alguien más para poder, que nadie se quede con ganas de hablar. ¿Hay alguien más? Venga, pues encantado. Bueno, a ver, la primera cuestión que se refería un poco a lo que sería la especulación cotidiana, ¿no? el trato de... Eso en última instancia es un síntoma de triunfo de los mercados financieros, es decir, en última, los ganadores de todo eso eran los mercados financieros. Cuando nos referimos a las burbujas inmobiliarias, en el caso de España, en concreto, nos referimos como a la capilarización, por utilizar un término un poco, a la cotidianización de las operaciones, precisamente de ese tipo de operaciones financieras. Es decir, a que las familias, por el mero hecho de ser propietarias de un piso, fueran capaces de aumentar sus niveles de consumo sin necesidad de ganar más salarialmente, simplemente por aumento del valor de su patrimonio. Fuera porque en las operaciones de compra y venta se realizaban beneficios, y se realizaban a escala del país porque había entradas de capital netas, y eso se saldaba entre particulares, porque accedían a créditos de refinanciación que sobre el valor de su vivienda les permitía consumir, y luego también porque el ahorro, el dinero que tuvieran ahorrado, se destinaba a consumir en previsión de que yo tengo una vivienda que está subiendo de precio cada vez más, y eso me permite, y estamos hablando de operaciones, o sea, que son de una cotidianidad y de un día a día absoluto, y eso es... digamos, el modelo de crecimiento que imponen los mercados financieros a un determinado país en un determinado momento. El que nosotros nos beneficie, pues como nos beneficiábamos del salario, cuando crecía, ¿me entiendes? Lo que pasa es que es como sobre bases muchísimo más endebles y muchísimo más débiles. De hecho, eso que se llama efecto riqueza por los economistas, es decir, cuanto más suben las casas, más se consume. Se convierte en efecto pobreza fulminantemente. Uno de los efectos de esta crisis es que algunos fenómenos como de desarrollo de la crisis, que en crisis anteriores no financiarizadas, no tan financieras, se desarrollaban a lo largo de prácticamente una década, la crisis del 73, no termina de declinarse hasta principios de los 80 en todos sus efectos destructivos socialmente. Aquí se han comprimido en 4 o 5 años, con muchísima velocidad comparada. Sobre la cuestión de los fondos buitres, el banco malo, la burbuja inmobiliaria que se crea. Ya digo que el plan para España es la reedición de la burbuja inmobiliaria. En el memorándum de entendimiento del rescate bancario de Bruselas, que es una de las piezas de ese rescate escalonado, es donde se establece el banco malo. Y el banco malo funciona de la siguiente manera. Las cajas de ahorros y los bancos trasladan sus activos, ya sea propiamente pisos, suelo o créditos dudosos, a una entidad estatal, y el Estado, el 50% de ese capital se lo vende a los bancos, es decir, a la estructura de poder, al corazón de la estructura de poder de la burbuja inmobiliaria de la economía nacional, Santander, BBVA, están todos ahí. Entonces, eso es una operación precisamente para evitar que fondos buitres, hedge funds, distintos capitales extranjeros entren sin cortapisas sobre lo que serían los activos estratégicos de la economía española. Lo que se está haciendo es reconstruir la burbuja inmobiliaria, pero no solo como fenómeno económico, sino también como estructura de poder. ¿De acuerdo? Entonces hay unas subastas cada cierto tiempo que sacan, transforman una parte minúscula de ese enorme capital, que son 70.000 millones de euros, creo que es el valor inmobiliario de estos, es una cantidad bastante, bastante notable. Y sacan unas mínimas cantidades para que precisamente haya esos fondos buitres, esos hedge funds puedan comprar, pero siempre manteniendo el núcleo de esos activos en control estatal privado. Digamos que en partenariado público, partenariado público-privado. En cuanto a la cuestión de Europa, pues bueno, es un poco lo que he intentado contar durante la charla. Yo creo que Europa como entidad estatal gire, dependerá de lo que hagan sus realidades nacionales, desde luego de la capacidad de lucha de los de abajo, de esos que toman la voz en estas jornadas, es decir, de la capacidad que tengamos para definir un modelo democrático también en lo económico, o fundamentalmente en lo económico. Las demandas de, pues por ejemplo, el 15M cuando decía lo llaman democracia y no lo es, etcétera, etcétera, lo que se estaba refiriendo en parte es a eso. ¿Cómo pueden llamar democracia a algo que no sé, lo que nos está produciendo es ser más pobres día a día? Estar más jodidos económicamente día a día. Para llamarlo democracia tendría que ser algo que fuera al contrario, que nos diera una seguridad, unas garantías de poder vivir, digamos, con las suficientes garantías materiales. Europa, pues porque esto sucede a escala europea. Entonces, si realmente esto tiene que suceder, va a tener que suceder a escala europea. Una cuestión curiosa, por ejemplo, cuando se plantean escenarios de salida del euro, es que son escenarios como de poder muy fuerte, ¿no?, de negociación con Europa, y posiblemente para llegar a ese poder fuerte de decir me voy y tal, posiblemente ya haya cambiado la estructura de Europa en ese momento por el propio ejercicio de ese poder. No sé si me explico. Muy bien, pues mañana continuamos con temas económicos sobre mitos y realidades en esa misma sala a las 6:30. Seguimos desde el aula diciendo que quien quiera y pueda apoyarla comprando un libro de poemas que un poco revierte en el aula, pues se lo agradecemos. Y muchas gracias de esta mañana. ¿Qué lo podría grabar? A ver, ¿eh?